Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. Israel está considerando ampliar sus ataques en el Líbano en medio de un aumento del número de víctimas mortales y del empeoramiento de la crisis humanitaria. Israel ha declarado el sur del Líbano una zona de no circulación y amenazó a la población alegando que bombardeará todo aquel vehículo que circule. Un folleto lanzado el martes decía: apuntaremos a todo auto de cualquier tipo que sea visto en circulación al sur de Litani. Todos aquellos que circulen con sus autos estarán en peligro. Horas después de la amenaza de Israel, la ONU dijo que suspendería todas las entregas de ayuda humanitaria para alrededor de 100.000 civiles en el sur del Líbano. Los organismos de ayuda humanitaria rechazaron las afirmaciones de Israel de que se garantizaría el pasaje seguro de los suministros de ayuda humanitaria. Christopher Stokes, el director de la misión de Médicos Sin Fronteras en el Líbano, dijo: durante muchos días, el concepto de los corredores humanitarios ha sido utilizado para ocultar la realidad. Es imposible obtener un acceso seguro a los pueblos del sur. No tenemos acceso real a los más necesitados. El Líbano continúa sufriendo intensos bombardeos. Al menos 9 personas murieron hoy como consecuencia de los ataques, entre ellas 5 niños. 2 personas murieron y otras 15 resultaron heridas como resultado de un ataque israelí en un campo de refugiados palestino en Ain al-Hilweh. Fue la primera vez en lo que va de esta guerra que el campamento fue bombardeado. En Gazilla, Israel bombardeó una procesión fúnebre de 14 personas que habían muerto el día anterior. Como consecuencia del nuevo ataque, 6 personas murieron. En Nabatieh, 4 personas murieron y 16 resultaron heridas cuando varios edificios fueron destruidos a causa de un ataque aéreo. Un testigo no identificado describió el ataque. El testigo no identificado dijo: Israel los bombardeó. Había unas 20 personas en la casa. 15 resultaron heridas y 4 murieron. Y una de ellas se encuentra herida de gravedad. En Beirut, los ciudadanos han construido una suerte de cementerio para honrar a los caídos de la guerra. El martes, colocaron velas al lado de cientos de bloques de cemento simbolizando las tumbas de los muertos. Se estima que el número de víctimas libanesas asciende a 1.000, quienes en su mayoría eran civiles. Han aumentado las denuncias de que Israel está secuestrando civiles en el sur del Líbano. En Tyre, un hombre de 73 años se reencontró con su familia luego de que afirmó haber estado 5 días bajo custodia israelí. Ali Akil Hamza describió su sufrimiento. Ali Akil Hamza dijo: había muchos de ellos, más de 200 soldados. Me agarraron y me detuvieron en una casa. Me dejaron allí sin alimentos durante 2 días. Me preguntaron por mis hijos y les dije que no sabía dónde se encontraban. Ellos dijeron: o haces que tus hijos vengan aquí o te mantendremos aquí. Les dije: pueden matarme, ahorcarme, pero no sé dónde están mis hijos. En Jerusalén, el primer ministro Ehud Olmert mantuvo hoy una reunión con el Consejo de Ministros para discutir la ampliación del ataque en el Líbano. Este martes Hezbollah lanzó más de 100 cohetes Katyusha dirigidos al norte de Israel, forzando las evacuaciones de miles de personas cerca de la frontera. Mientras tanto, 4 soldados israelíes murieron en el sur del Líbano. En el frente diplomático, Estados Unidos y Francia tendrían opiniones divergentes acerca de las condiciones de la resolución de la ONU para un cese del fuego. Se dice que Francia acordó incorporar el pedido del Líbano de desplegar soldados a lo largo de una fuerza dirigida por la ONU. Asimismo, el Líbano quiere que Israel se retire de la zona de las granjas de Shiva capturada en la guerra de 1967. El gobierno de Bush rechaza ambos pedidos. El martes en la ONU, una delegación de la Liga Árabe dijo que el Líbano está siendo abandonado y que más violencia podría provocar una guerra civil. Mientras tanto, el ministro interino de Asuntos Exteriores del Líbano, Tarek Mitri, reiteró las duras objeciones de su país a la resolución apoyada por Estados Unidos. Tarek Mitri dijo: la resolución deja al Líbano vulnerable a los caprichos de Israel. ¿Cómo puede ser viable? ¿Cómo puede una resolución disponer el cese de las hostilidades y luego acarrear el gran riesgo de la violencia y la destrucción permanentes? En respuesta, el embajador israelí ante la ONU, Dan Gillerman, dijo que el problema no es si la ONU puede aprobar una resolución, sino si puede acceder a enfrentar a Hezbollah. Dan Gillerman dijo: la prueba fundamental que este Consejo enfrenta no es si puede adoptar una resolución. La pregunta es si es posible que este Consejo y la comunidad internacional adopten un curso de acción, un programa para cambiar que pondría fin a la amenaza que Hezbollah y sus patrocinadores significan para el pueblo de Israel y Líbano y la región en su totalidad. Mientras tanto, la ministra de Relaciones Exteriores de Israel está siendo criticada por sus comentarios sobre un discurso pronunciado por el primer ministro libanés Fouad Siniora. En un discurso pronunciado este lunes ante una reunión de ministros de Relaciones Exteriores árabes en Beirut, Siniora rompió en llanto mientras describía el número de muertes que está causando la guerra en la población civil libanesa. El martes, la ministra de Relaciones Exteriores de Israel, Tzipi Livni, dijo: "Yo también, señora presidenta, vi llorar ayer a Siniora, y todos nosotros lloramos por nuestros muertos, ya sea en público o no. Pero este es el lugar en el que hay que decirle que seque sus lágrimas y comience a actuar para lograr un futuro mejor, o mejor en un principio para todos los civiles por los que llora". El ministro de Medio Ambiente libanés advierte que la recuperación de la costa libanesa del masivo derrame de petróleo provocado por el bombardeo israelí de una planta energética podría llevar hasta 10 años. El ministro de Medio Ambiente, Yaqub Saraf, le dijo a BBC News que el derrame mató a muchas especies de peces y perjudicó el sistema económico. Mientras tanto, un grupo marino afiliado a la ONU emitió una advertencia el martes, señalando que el derrame de petróleo podría significar un riesgo cancerígeno para los 2 millones de habitantes de Beirut. El grupo Inforac denominó al derrame un cóctel tóxico de alto riesgo compuesto de sustancias que provocan cáncer y daños al sistema endocrino. En los territorios ocupados, el presidente del Consejo Legislativo Palestino fue hospitalizado luego de denunciar haber sido maltratado por soldados israelíes. Aziz Dweik fue secuestrado el sábado, luego de que soldados israelíes rodearon su casa en Cisjordania. Un portavoz dijo que Dweik fue golpeado con severidad. El ejército israelí niega la acusación. En Irak, al menos 33 personas murieron y 60 resultaron heridas en incidentes violentos que ocurrieron principalmente en Bagdad. Un bombardeo cerca del Ministerio del Interior iraquí dejó un saldo de 10 muertos. Otros 10 civiles murieron cuando un bombardeo destruyó un mercado en el centro de Bagdad. El primer ministro Nuri al-Maliki repudió el ataque militar de Estados Unidos que mató a 3 civiles en Bagdad. En una declaración televisiva, al-Maliki dijo que estaba muy enojado y afligido y prometió que no volvería a suceder. Mientras tanto, un helicóptero estadounidense Halcón Negro se estrelló en la provincia de Anbar. Al menos 2 soldados se encuentran desaparecidos. Varios periodistas iraquíes están acusando a los soldados estadounidenses e iraquíes de atacarlos mientras informaban desde Kirkuk. Los periodistas le dijeron a Al Jazeera que fueron golpeados, se les confiscaron sus equipos y fueron acusados de terrorismo. Un periodista dijo que cree que los ataques tenían por finalidad impedir que los periodistas informaran adecuadamente sobre el aumento de los niveles de violencia. Las Fuerzas Armadas estadounidenses afirman que están investigando. En Sri Lanka, tanto las fuerzas del gobierno como las de los rebeldes se atribuyen el mérito de la reapertura de un canal de agua en medio de 2 semanas de lucha. Más de 400 personas murieron y miles fueron desplazadas mientras los rebeldes Tigre Tamil se enfrentaron a las fuerzas de Sri Lanka en Trincomalee. En Estados Unidos, Joe Lieberman, quien había sido senador durante 3 legislaturas, perdió anoche las elecciones primarias demócratas en una de las campañas que acaparó mayor atención en el país. Fue derrotado por Ned Lamont, un acaudalado empresario de telecomunicaciones que realizó gran parte de su campaña en base a una plataforma contra la guerra de Irak. Lamont ganó con el 52% de los votos contra el 48% obtenido por Lieberman. La participación en la votación fue de casi el doble de lo normal en elecciones primarias. Ahora Lieberman dice que se presentará como independiente. Mientras tanto, en Georgia, el excomisionado del condado de DeKalb, Hank Johnson, declaró su victoria sobre la congresista Cynthia McKinney en las elecciones primarias demócratas. Johnson obtuvo el 58% de los votos, mientras que McKinney obtuvo el 41%. Luego de que se abrieran las urnas el martes, la campaña de McKinney denunció que existieron varias irregularidades en la votación, como por ejemplo máquinas que no eran seguras y la ausencia del nombre de la congresista en la papeleta de al menos un circuito de votación. ¿Es posible que funcionarios estadounidenses sean procesados por crímenes de guerra? El gobierno de Bush parece estar considerando seriamente la posibilidad. Según el Washington Post, el gobierno de Bush redactó borradores de enmiendas a la Ley de Crímenes de Guerra de 1996. La ley penaliza las violaciones a las convenciones de Ginebra y amenaza con pena de muerte a funcionarios estadounidenses si prisioneros detenidos por Estados Unidos mueren en custodia por trato abusivo. La Casa Blanca propone cambios que reducirían el alcance de los delitos punibles. La nueva lista excluiría el trato humillante o degradante de los prisioneros. Especialistas en derecho militar consideran que el gobierno de Bush está de hecho volviendo a redactar partes de la Convención de Ginebra. El líder demócrata de la minoría del Senado, Harry Reid, solicita la renuncia del secretario de Asuntos de Veteranos, Jim Nicholson, tras la pérdida de otra computadora que contenía información de decenas de miles de veteranos. El lunes, el Departamento de Asuntos de Veteranos indicó que se perdió una computadora que contenía información privada de alrededor de 38.000 veteranos de guerra. Y por último, la ciudad japonesa de Nagasaki está conmemorando el 61 aniversario del bombardeo atómico perpetrado por Estados Unidos. Dignatarios se congregaron hoy para un homenaje en el Parque de la Paz de Nagasaki. La sobreviviente Kikuyo Nakamura fue una de los oradores. Nakamura dijo: "La bella ciudad de Nagasaki fue destruida en un segundo por una sola bomba nuclear lanzada por Estados Unidos. Conmemoramos este día para desear que Nagasaki sea la última ciudad en sufrir un ataque nuclear y que haya un mundo pacífico sin armas nucleares ni guerras". Se hizo un minuto de silencio a las 11:02, el momento en que la bomba fue lanzada. Más de 200.000 personas murieron en los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.